La creación artística se hace con sonidos, con colores, con formas, con movimientos. Todo produce belleza e impacta nuestros sentidos. Bien, el texto, la obra literaria que Julia Boutet nos introdujo hace unos minutos, de verdad da pie para esto que yo había preparado para compartir con todos ustedes, que es tratar de pensar qué es el arte y que obviamente definirlo es muy complejo, porque cualquier definición de arte es abierta, discutible, subjetiva por excelencia. Recién hablábamos de una obra literaria que relata una historia de familia y una historia de vida colmada de hechos trágicos, y sin embargo está relatada de manera bellísima. Sí. Por lo poco que pudimos compartir aquí con Oscar en la computadora, en realidad, porque no hemos leído el libro. Así que bueno, vino casi como justo el tema que eligió Julia hoy para compartir con nosotros. Vamos a hablar algo del arte, de la clasificación de las artes, qué entienden algunos por arte, que obviamente están invitados todos a pensar qué es para cada uno una obra de arte y qué es lo que provoca, qué es lo que motiva, qué es lo que despierta una obra de arte, sea cual sea ella, ¿no? Sí, ya sea claro, un arte. Abarca mucho. Exactamente. Claro. Etimológicamente, la palabra arte proviene del latín de ars, artis, y del griego tecné, que significa técnica, la palabra griega, ¿no? De ahí que en la antigüedad se nombraba como arte también a la herrería y a diferentes oficios, ¿no? Claro. Por esta palabra tecné. Las artes pueden representar, a través de medios muy distintos, evidentemente, el universo de los deseos, las inquietudes humanas, sean reales o no, en realidad, y se utilizan símbolos o alegorías para representar estas inquietudes, estos deseos, estos sentimientos. No siempre quiere decir algo una obra de arte, porque en general uno, cuando está pensemos estar frente a un cuadro, ¿no? En un museo. No sé si a ustedes les pasa o a vos te pasa, Oscar, que uno está buscando a ver qué dijo o qué está diciendo. Se siente en la obligación de buscarle un sentido, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué quiere decir? Buscarle un sentido, exactamente. Claro. Y de verdad no siempre quiere decir algo. No. Esto es cierto, ¿no? Claro. No siempre cumple un rol de comunicación entre el artista y aquel que lo observa o que lo escucha. Simplemente está ahí frente a nosotros, nos muestra los alcances de la imaginación y de la creatividad de esa persona que lo hizo, y está ahí para que uno la vea, la mire, lo escuche, la lea también a esa obra de arte. En esto entonces me parece que es algo, yo por lo menos acuerdo con esto, que el arte no se molesta en decirnos nada. No, nos dice nada, no nos está comunicando algo, sino que directamente está ahí, lo hizo y lo pone ante nosotros. El artista hace uso de la libertad, esto es evidente, de crear algo que antes no existía. Sí. ¿Sí? Sí. Y lo instala ahí, otra vez, te digo, delante nuestro. ¿Sí? También nos muestra que las cosas se pueden percibir de maneras muy distintas de cómo estamos acostumbrados a percibirlas. Claro, claro. ¿Sí? Sí. Un artista puede representar un termo de otra manera y no de esta manera. Claro, de la que estamos viendo. ¿Sí? De la que estamos acostumbrados a verlo. Claro. ¿Sí? Claro. va más allá de lo que creemos que es la realidad. Va más allá de lo que creemos. Otra vez es lo mismo. Va más allá o de una manera distinta presenta las cosas de las que estamos acostumbrados a verlas. Exacto. Sí. Transforma lo que hay a todo nuestro alrededor y lo vuelve otra cosa. Claro. Lo transforma. Por eso, si en esto que ya es enorme la propuesta de un artista, uno le va a buscar qué me está diciendo, en realidad, creo que va por mal camino. Creo que lo que uno tiene que hacer frente a una obra de arte es poder quizás percibir esto, que esa obra me está mostrando algo por primera vez. Claro. Y que no es a mí y que no es lo que yo estoy acostumbrado Estamos a ver. Estamos los dos frente a un cuadro y o una escuchando una partitura y a vos te genera algunas cosas, a mí otras. Así es. Es muy personal, claro. Claro. Es absolutamente subjetivo, ¿no? Bueno, cualquier obra de arte nos convoca para que podamos elegir distintas cosas. Formas, digamos, o distintas opciones, más allá de lo posible. Claro. Estuve mirando hoy cuadros de Picasso, ¿no? En sus variadas etapas como artista. Verdaderamente fue más allá de lo posible. Mucho más allá de lo posible. Particularmente en la figura humana. ¿No? Claro, claro, esas formas que hacía, las formas que dibujaba, que pintaba. Sí, claro, claro. Hay gente que rompe con todo. Rompe. Y el arte generalmente es eso, romper con lo Va más allá de la realidad, va más allá de lo posible, transforma lo que está en otra cosa. Bueno, nunca fue muy fácil definir el arte, evidentemente, y jamás se llegó a un consenso definitivo, ni por asomo siquiera, ¿no? Sí. A lo largo del paso del tiempo, los conceptos acerca del arte fueron cambiando, evolucionando, casi a la par de la materia, ¿no? Que intentaron a lo largo de la historia definir qué es esta materia, qué es el arte o qué es la creación artística. ¿Sí? Sí. Una de las tantísimas clasificaciones de arte que hay, traje esta, que son las artes plásticas, las artes musicales, las literarias y las escénicas. ¿Sí? Sí. Las artes plásticas, bueno, son todas aquellas que modifican los materiales, ¿no? Sí. Con los cuales trabajan, ya sea en superficies bidimensionales como tridimensionales si se trata de una escultura. Claro, claro. ¿Sí? En ellas están la arquitectura, la pintura, la escultura. ¿Sabés que con respecto a la arquitectura hay un pequeño asterisco que quiero decir? Como que en la época griega clásica y posteriormente al clasicismo griego, la arquitectura era considerada el arte mayor. No en vano los griegos han construido y se han lucido como arquitectos, ¿no? Pero se consideraba a la arquitectura como el arte mayor sobre todos sobre todas las demás artes, y que de ellas provenían, de la arquitectura, provenían las otras artes, ¿no? Mirá vos. La música o las artes musicales es la combinación ordenada de ritmos, melodías y armonías, ¿no? Que obviamente resulta agradable a los oídos, pero también, ¿a qué oídos? Al mío, al tuyo, al de cada uno. El arte tiene eso, claro. ¿Te gusta o no te gusta? Es absolutamente inmaterial, diría uno, ¿no? La música. Sí. Y además también se la considera como un arte temporal o del tiempo. Claro. Esto ha ido cambiando. En el sentido más restrictivo, la música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos y estéticamente válidos. Al terminar toda esta cháchara mía, vamos a escuchar nada menos que, no ahora, Víctor, espérame un segundito, vamos a escuchar nada menos que a Marta Gerich tocando una tocata en do menor de Bach. ¡Qué bueno! ¿Viste? Claro. Se dice que Bach le escribía a Dios y claro, que la música de él es la música de él, celestial, sí, absolutamente. Bueno, así que si de armonías o de efectos sonoros armoniosos y estéticamente válidos, Bach puede darnos una cátedra permanente. Las artes literarias, que también ahora vamos a escuchar una pequeña definición de lo que es el arte, nada menos que de don Jorge Luis Borges. Eran acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre, estoy muy sensible. Pero cuando escribo, trato de, bueno, de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad. Pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. La tarea del arte es esa. Es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado y será eventualmente transmutado. Bueno, es eso, exactamente eso lo que dijo recién Borges. Uh-huh. Bueno, lo que hace un rato con Julia Butet compartimos también, ¿no? Uh-huh. Esto de transmutar semejante historia, la de Jorge Barón Visa y toda su familia. Sí, terrible. Y luego tenemos las artes escénicas, que engloba todo el conjunto de manifestaciones destinadas a una representación escénica, ¿no? Bueno, dentro de ellas el teatro por excelencia, indudablemente, también la danza por excelencia para mí, el teatro de títeres, todos los espectáculos musicales, la ópera, entre otros. Y últimamente, en la primera mitad del siglo XX, se agregó también al cine dentro de estas artes escénicas. Que tiene un poco de todo eso, ¿no? Tiene un poco de todo, exactamente. Claro. Exactamente. Claro. De ahí viene que uno habla de las siete bellas artes, ¿no? Que son siete, que son la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza, la arquitectura y el cine, que es la séptima, que se agregó en el siglo pasado. Bueno, ahí está. Todas estas manifestaciones de arte están para ser disfrutadas, como vamos a disfrutar apenas de unos instantes, nada menos que de Marta Argerich y de Bach.